sé por qué es que pienso tanto en ella. No sé, no lo puedo entender, porque ella. El tiempo y la distancia no han servido de nada, razón por la que siempre me golpea mi almohada. ¿Qué haré, Dios mío, si ya no te tengo? No sé si pueda esperar un día más. Mi boca se pregunta cuándo regresarás. Mis manos y mi cuerpo no soportan tu ausencia. No sé ya qué decirle, recuerdo en mi conciencia. Porque yo solo soy el culpable de que no estés aquí conmigo. Pero guardo esperanzas de que un día regreses y te daré la dicha que tanto te mereces. No sé cómo pude fallarte sin medir las consecuencias de este amor que tanta falta me hace. Dios mío, ¿qué haré? No quiero que se me pase este bello sentir que a mí me llena por dentro. Me da tanta emoción que estoy loco de contento. ¿Qué haré, Dios mío, si yo no te tengo? Porque te